palabra todo fue creado, por tu palabra vida brotó, por tu palabra el ciego fue sano, por tu palabra el cojo caminó. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Tu palabra me enseña, me da vida, me sana. Tu palabra es mi verdad. Será para siempre. Tú eres fiel a lo